saltomataradiorock.com. Buenas tardes, ¿qué tal, queridas y queridos ternascos? O como diría Roxa Roxae, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sobre todo para la gente que nos escucha por el podcast. Bienvenidos, bienvenidas al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día increíblemente bueno para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Ya tenemos por aquí a los primeros ternascos que están reportándose como que están ya en la escucha en directo. Pero precisamente me gustaría ver el nombre de uno de ellos, que no lo estoy viendo porque estamos empezando con la canción que nos solicitó ayer. Pero bueno, amigo Esteban Vega, desde Colombia, si no nos está escuchando en directo, ya lo harás en el podcast. Estamos arrancando con los Creator. Bueno, eso es como lo pronuncian los ingleses. Como suena más heavy, como lo decimos aquí en Aragón. Creator. Y como os digo, este Satan is Real es el tema que nos pidió el amigo Esteban Vega para arrancar el programa de hoy, porque es un tema que le gusta, le encanta y lo disfruta, como lo estamos haciendo todas y todos ya. Seguimos saludando, saludamos a Eli, saludamos a Jorge Lluvero, saludamos, hombre, a Rafalillo, saludamos a Sergio, saludamos a Lokis, creo que también tenemos por ahí, a ver si no me equivoco, a Javi Truman, hola Olita. Y seguiremos saludando a la tribu ternasca conforme se vayan, nos vayan indicando que ya están en directo a la escucha. El amigo Gustavo, como siempre, currando. Pobrecillo. We'll be right back. Y mira, mira, mira quién se acaba de conectar. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños de Rascón! Queda claro, ¿no? Dame vida si se me da el pequeño de Rascón. Venga, pues dosis metalera a tope, como cada día de lunes a jueves aquí en Pequeño Ternasco. Saludamos también al amigo Peloto, que nos está indicando que está a la escucha desde Jaca, la capital de Aragón. Me cago en el copón. Venga, vamos a por esa noticia tonta que abre cada día el show. Kate Richards, que dice... Ya no desayuno con heroína y alcohol. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. Todas esas cosas ha hecho Keith Richards, que en estas fechas reedita su primer álbum en solitario, titulado Talk is Cheap, que sacó en el año 88, aprovechando los escarceos y devaneos en solitario de Mick Jagger. Pues bueno, el amigo Keith repasa su vida y la carrera de los Rolling Stone en una entrevista concedida al periódico El País. Y entre otras muchas perlas, suelta la del titular y añade: pero en mi vida he sido incapaz de dejar nada. Toda mi filosofía de vida puede resumirse en que, después de todo, he aprendido a ser abuelo. Explica riendo a sus 76 añazos. Hombre, con todas las drogas que se ha metido en el cuerpo este tío, si fuese una persona de estas de andar por casa, ¿no? Corriente y moliente, que no tuviese acceso a todos los avances médicos y curas a las que ha tenido acceso el elemento este, pues ya no es que no se le vería así de bien. Y desde luego, lo que no se le vería, atención, Rafaelillo, sería ni un solo diente en las encías. Y digo, atención, Rafaelillo, porque estamos escuchando ya lo nuevo de los Marea. Que a nuestro pequeño Tarnasco Rafa le tienen loco, loco, loquito. Pues en Las Encías es el primer adelanto del nuevo disco de Cuchi Romero y sus huestes. Llevará por título El Azogue. Mi voz es un pulmón tan renegrido como el agua de fregar. Y el videoclip que acompaña a esta canción en esta nueva etapa de la banda de Berriozar también nos devuelve a un viejo conocido. Policarpo Díaz, Poli Díaz, el potro de Vallecas, que ha pasado de boxear a hacer pelis porno y de hacer pelis porno a grabar videoclips de los Marea. Todo un señor cambio. Ahí está sonando Marea en Pequeño Ternasco, en riguroso, el riguroso podcast en directo en tu recto, que se emite cada día por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Yeah.

y a participar directamente en las guapas iniciativas y eventos que llevaremos adelante. Recuerda, entra en bit.ly/ternasco, rellena el formulario y sé parte de la tribu rockera que lo va a petar. Porque amiga, amigo, el rock and roll cura la tontería y lo sabe. Joder, condenadamente buenos esta gente de Angel Maker, ¿eh? Impresionante, completamente de acuerdo con el compañero Des, que está que no defeca con esta peña. Y Silvia nos pregunta que qué come esta gente para cantar así. Pues comen clavos y cagan concertinas. Aunque Des acaba de sugerir que comen picante con un poco de sopa para cantar y rascarse la garganta a la vez. Bueno, los siguientes bruticos en liza son la gente de Arcanus desde Barcelona. Y estamos escuchando su tema Circles, perteneciente a su nuevo lanzamiento tras 2 años de sudor, carretera y experiencias. Este nuevo trabajo se titula Omen y refina las ideas reflejadas en el primer EP de la banda. Y este primer sencillo lo deja bien a las claras. Arcanus, Circles, sonando aquí en el rincón oscuro de Pequeño Ternasco. En el podcast en riguroso directo en tu recto que se emite por Asalto Mata Radio Rock. .com. Silvia, lo del cañonazo de lujo con una faria para cantar así me convence a mí bastante. Pues sí, una faria y un cañonazo de lujo y ponte a cantar guturales como si se fuese a acabar el planeta. Oye, os quería comentar, os lo he dicho antes en el grupo de Legión Ternasco, nuestro chat exclusivo de Pequeño Ternasco, pero quería repetirlo aquí ya en general para todo el mundo, para la gente que está dentro del grupo y para los que nos escuchan sin necesidad de estar en él, que, oye, muy contento con la fenomenal respuesta al nuevo alojamiento del podcast de Pequeño Ternasco, que, como ya sabéis, hemos mandado iVox a tirar pedos a una lata. Y ahora los podcasts, tanto de Pequeño Ternasco como los demás de AsaltoMataRadioRock.com, los alojamos en nuestra propia web. Nos hemos vuelto automoños. Y sí, veo que las descargas y las escuchas se mantienen con respecto a lo que había en iVoox, así que lo dicho, muy contento, ¡qué contento estoy! Y creciendo. Dicho esto, nos queda todavía un temita más, una banda más que presentaros aquí en el Rincón Oscuro. Y esta es una de las bandas que probablemente más está cortando la pana, más está partiendo la pana últimamente en el metal extremo. Se trata de los Faluya y su nuevo sencillo, primer adelanto, titulado Dopamina, del nuevo disco de los californianos de la Bay Area, que saldrá el 15 de marzo. Cuarto LP ya. ¿Y qué ganas tenía de decir yo por la radio esto de la Bay Area? Bueno, este cuarto larga duración llevará por título Undying Light, la luz que nunca se acaba, que nunca muere. Y lo dicho, es este nuevo trabajo de uno de los combos de death progresivo y atmospheric metal que más están llamando la atención de los fans del metal extremo en los últimos años. Faluya, Dopamine. Saludazo también para el amigo Diego. Bienvenido, compañero. Venga, pues vamos para allá con el momento deseado, que sé que os mola un montón. Vamos a por las bizarradas de Pequeño Tarnasco. Primera de ellas, atención al titular, un vómito muy especial le puede hacer ganar a un tailandés 450.000 eurazos. El pasado mes de junio, Bonios Tala Upara, un tailandés de 44 años, estaba caminando por una playa de la isla de Koh Samui, al sur del país, cuando su vista se dirigió hacia una rara sustancia áurea. Se trataba de un curioso bulto de unos 10 kilos de peso con un aspecto parecido al de la cera. El hombre recogió el extraño hallazgo y lo trasladó al jardín de su casa, donde permaneció hasta finales de febrero, cuando un amigo que se fijó en el curioso adorno le dijo que podía tratarse de vómito de cachalote. Bueno, pues el vómito este de cachalote también es denominado ámbar gris. Para ámbar, la cervecita de aquí, por cierto. Ámbar gris, un material que es el santo grial para los fabricantes de cosméticos y perfumes desde el siglo XVIII. Pequeñas y pequeños ternascos, a partir de ahora, cuando os echéis una crema, un potingue os rociéis con una colonia, pensad que os estáis tirando por encima vómito de cachalote. Me cago en todo, qué marranada. En la actualidad, el producto este, un gramo de este producto puede pagarse entre 23 y 45 euros. Joder, como la farlopa. Pero digo yo, es que a la... Vamos a ver, ¿a la gente cómo se le ocurre quién sería el lumbreras o la lumbreras que por primera vez vio vómito de cachalote y dijo, hostias, voy a hacer una colonia? ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo, la gente tiene una imaginación alucinante. En cualquier caso, amigas y amigos, la próxima vez que estéis disfrutando en la playa, que estéis ahí, yo qué sé, en el mar, y estéis ahí flotando tranquilamente, cuidadín, porque a lo mejor lo que veáis flotando os puede hacer millonarios. Cualquier cosa que veáis en el mar, float on. Que es como se llama la canción. Nuevamente, el costurero de las ondas ataca por lo bajo. Es la canción que estamos escuchando de una banda londinense llamada Good Tiger. digo yo que esto de Good Tiger, buen tigre, se lo han debido tomar de la película esta de La vida de Pi, ¿no? ¿Eh? Buen tigre, Good Tiger, Good Tiger. Bueno, pues como os digo, estos londinenses sacaron el pasado mes de febrero su segundo álbum, titulado We Will All Be Gone, del cual este tema que escuchas, este Float On, es su primer sencillo. Y como curiosidad, añadir que estos muchachos deben tener uno de los récords más difíciles de alcanzar por una banda con su escaso bagaje de dos álbumes nada más. Porque consiguieron $18,000 en solamente 24 horas tras haber lanzado el crowdfunding con el que grabaron este disco. Pues bueno, ahí tenéis a los Good Tiger y su Float On sonando aquí en Pequeño Tarrasco por Asalto Matarradiorock.com desde Zaragoza, Ciudad Heroica. ¡E inmoral! Y como es costumbre, las bizarradas de Pequeño Tarrasco, levantando polvareda, levantando comentarios. Sergio dice que los pelos de punta, puto asco. Javi Truman dice que con semen de ballena también ha escuchado que se hacen potingues de estos. Silvia dice que luego se quejan del olor al estiércol. Jorge Benito dice vómito social. Y dicen que, dice también Sergio, que en el corazón del mar lo cogen porque es mucho mejor que el aceite de ballena. Bueno, una marranada, en definitiva. Ay, él es el vómito de cachalote, es el ámbar gris, y el semen de ballena, el ámbar blanco. Ya te digo yo que yo me quedo con el ámbar, la cerveza. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, antes de leeros la siguiente bizarrada, un último comentario. Porque nos cuenta Silvia que ella lo único que se ha encontrado en el mar fue un consolador usado que todavía funcionaba. El auténtico y genuino pez polla. Redoble, que me lo he ganado. Venga, vamos a por la siguiente bizarrada. Loros adictos al opio atacan granjas de amapolas en la India. Bueno, como no tenía sonido de loro, he puesto una lechuga. (Risa) Los agricultores de la India están luchando con uñas y dientes para mantener a raya a los loros adictos al opio. Los pájaros han estado causando dolores de cabeza a los cultivadores de amapola en el estado de Madhya Pradesh, que por lo visto vive prácticamente en exclusiva del cultivo de esta planta, saqueando sus cosechas y devorando el precioso narcótico. Y sus incursiones diarias están comenzando a tener un impacto significativo en los medios de vida de los locales, lo que ha llevado a muchas personas a pedir ayuda a las autoridades para evitar a estas aves. ¡Está de muerte este jaco! Yo la verdad es que sabía de camellos que iban a por droga, pero lo de los loros me tiene un poco sorprendido y estupefaciente, nunca mejor dicho. Bueno, me temo que lo de los camellos se los ha entendido aquí en Afganistán. Para los pequeños tarascos que nos escuchan de fuera, de Costa Rica, de Colombia, de Chile, de tantos lugares, camellos es como llamamos aquí a los traficantes a pequeña escala, ¿vale? A los que trapichean, a los dealers. Bueno, continuando con la noticia. Uno de los agricultores cuenta: los loros se intoxican con las amapolas y después se van chocando contra los árboles y las ramas, o te los encuentras aturdidos en un campo cercano. Una vez que los efectos desaparecen, las aves simplemente se van. Pero después de unas horas regresan a por más dosis. Joder, putos viciosos. Bueno, ahora saludamos a más gente que se ha incorporado a la emisión, pero antes los agricultores de la India se están desafiando, se están enfrentando a un desafío hostil. Sí, sí, desafío hostil, hostile, defiance, es el título de la canción que estamos escuchando de los Exhumer. El 5 de abril sale a la venta el quinto álbum de estudio en los 35 años de historia de estos thrashers alemanes, de los Exhumer. Este primer adelanto, este Hostile Defiance, es el que da nombre, o el que dará nombre, a este quinto y nuevo trabajo. La verdad que no son de picar mucho, ¿no? Bueno, saludazo hasta Uruguay para la amiga Margarita, que por fin se ha logrado conectar. ¡Aupa! Saludazo también hasta Costa Rica, porque también se acaba de conectar el amigo Esteban, mi compañero de Subsuelo S.A. por Asalto Mata Radio Rock también. Javi Truman se pregunta si los loros yonkis tendrán mono. Toma, que te lo ha ganado. Silvia nos dice que hay que estar al loro. Y Jorge Benítez lo completa con Al Loro Cantimploro. Todo, estáis sembrados, ¿eh? Costureros y costureras de las ondas también. Se nota cuando no tengo aquí a mi lado a Roxae para darme la alternativa. Hoy estamos acabando muy rápido. Otros días tenemos que despedir a prisa y corriendo, pero hoy vamos a acabar antes. Pues esto ha sido Pequeño Ternasco por hoy. Loros yonkis, cachalotes que vomitan oro, Kate Richards que dice que se está quitando y el rincón oscuro han sido el menú de este miércoles 6 de marzo. Pequeñas y pequeños ternascos. Miércoles de 6 de marzo en el que hemos asistido al desvirgue como costureros y costureras de las ondas de varios de vosotros. Muy bien, Aupai, ¿cómo moláis? Nosotros además tenemos, bueno, nosotros, desde AsaltoMataRadioRock.com tenemos noticia importante que dar, porque hoy estrenamos tras nuestra nuevo programa en directo. Normalmente nos sucedía el programa Mixtura ha cambiado de horario, de hecho se pudo escuchar ayer, pero hoy tenemos desde Radio Enlace el programa de mi querido compañero Javi del Valle. Otra semana musical en riguroso directo por AsaltoMataRadioRock.com. Estamos de enhorabuena. Pero ya sabéis que antes de acabar, vamos con la última sección, que como siempre es de lunes a miércoles. La balada para el final. vueltas en asfalto. Nostalgia en adelanto. Hoy nos ayudan a despedir Pequeño Ternasco la gente de Noviembre 11 y su tema Si solo estoy mejor. Un imperio de sus sueños. Todo era tan pequeño que sin querer pisó. Esta baladica es el segundo single extraído de Helio 4, el tercer álbum de este trío madrileño que anda en plena gira promocional del mismo. Y como nos está sobrando tiempo, pues voy a hacer trampa, hago así, ras, y la escuchamos desde el principio. Y no se vayan todavía, que nos queda despedirnos como manda Irlanda. Jesús, tengo que mandar a cascarla. Las dudas en asfalto, nostalgia en adelantos, de historias que no acaban nunca. Levanto un imperio de sus sueños. Todo era tan pequeño que sin querer pisó. Y el miedo ahí le sonríe y escribe frases cortas que nada más importa si todo terminó. ¿Quién dejaría todo arder? ¿Quién dejaría? ¿Quién dejaría todo sin pestañear? Y todo se hizo tierra, que el aire repartió. ¿Quién dejaría todo arder? ¿Quién dejaría? Bueno, está claro que no todo el rato lleve a gusto de todos, amigo Des. Esta canción no te agrada. Pues bueno, hoy has disfrutado del Rincón Oscuro, nene. Y los se suben, hoy ha habido caña burra para dar, vender y regalar. Si solo estoy mejor. ¡A tope! Si solo estoy mejor. Hostia, qué bueno, Silvia, lo de amamar la parla. Me lo estoy pensando, lo de cambiarlo por a cascarla. No, no, a cascarla, que es marca de la casa ya. ¿Quién dejaría? ¿Quién dejaría todo sin pestañear? Sin pestañear. Sin en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí, ahora la escala por ahí. Pues ahora sí que sí, nos vamos todos a cascarla con la música a otra parte, nos alabamos, nos piramos, nos marchamos, nos largamos. Ese será tu destino, a la cascada por ahora. No sin antes recordarle a Margarita que si no le ha gustado tampoco la balada, que lo vuelva a intentar mañana, ahora que ya sabe cómo conectar. Así que recordándote como siempre que si estás en el metro, en el bus, medio dormido o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Con todo el amor del mundo os mando a cascala y a jugar a la pala. Aguante esa ternascación. Mañana nos escuchamos otra vez. Último programa de la semana ternasca. Agur. La costa.